Con motivo del aniversario 68 de la Fundación de la República Popular Democrática de Corea, tuvo lugar en el Palacio Cultural del Pueblo de Pyongyang el día 8, el Seminario Internacional de la Idea Chuche sobre el Antiimperialismo, la Independencia y la Solidaridad, bajo el auspicio del Instituto Internacional de la Idea Chuche. Asistieron Harishi Gupta, subdirector general del Instituto Internacional de la Idea Chuche, y las delegaciones y delegados de organizaciones de estudio de la Idea Chuche en varios países y regiones. También tomaron parte allí Kim Ki-nam, vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, y funcionarios del sector. Tras las palabras de apertura, se pronunció un discurso de felicitación. El orador dijo que, hoy cuando se eleva cada día más la aspiración de la humanidad a la independencia, la convocación de ese seminario tiene una gran importancia. Expresó que las organizaciones de estudio de la Idea Chuche deben dinamizar las actividades de estudio y divulgación del Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo, que ha venido animando y promoviendo entre amplias masas de distintos sectores la obra de la independencia con la fuerza de atracción inaudita, y ampliar constantemente las filas de partidarios de la Idea Chuche. Triunfará sin falta la justa causa que avanza bajo la bandera del Kim Il-sungismo, Kim Jong-ilismo. Destacó y exhortó ardientemente a luchar con dinamismo por la construcción de un nuevo mundo libre y pacífico, sin la agresión y la guerra, unidos firmemente bajo la bandera de la lucha antiimperialista. Los participantes en las intervenciones explicaron en detalles los problemas que se presentan en acelerar el logro de la independencia en el mundo mediante la solidaridad y la alianza bajo la bandera del antiimperialismo y la independencia, con la inmortal Idea Chuche como guía rectora. Y señalaron la necesidad de activar más el estudio de la Idea Chuche, divulgarla de modo diversificado y dinámico, agrupar en organizaciones a todos los que aspiran a la independencia y la justicia, la verdad y el progreso, y ampliar las filas de sus elementos medulares. En el simposio se acordó el envío de una carta al mariscal Kim Jong-un.